Buen día a todos. Para los luchadores desde hace muchos años por la legalización del consumo de marihuana y sus usos medicinales, hoy es un día muy importante ya que se ha logrado finalmente la legalización del uso medicinal del cannabis. Vamos a escuchar a Nermi del Jardín Unicornio, que pelea desde hace muchos años bajo la consigna del que cannabis, la realidad que superó la prohibición. Hola a todos, soy Nermi Sapia, presidenta de la Asociación Cultural y Club de Cultivo Jardín del Unicornio. Hoy es un día histórico para la Argentina, ya que ha salido la re-reglamentación de la Ley de Cannabis Terapéutico Medicinal, la 27350, que habilita el autocultivo para fines terapéuticos medicinales. También habilita los tutores y las tutoras para cultivar y también el cultivo de organizaciones sociales como nosotros, por ejemplo, también con fines terapéuticos medicinales. Esto significa de que toda la demanda de la sociedad argentina que está reclamando una mejor calidad de vida a través del uso del aceite de cannabis, a partir de hoy se van a encontrar con una respuesta del Estado, que era lo que venían omitiendo. Solamente se va a necesitar una receta médica y no hay definiciones de patologías, que hasta el momento era solamente la epilepsia refractaria, pero en esta nueva reglamentación no hay patologías, solamente hay un registro de usuarios terapéuticos y una receta médica que habilita el uso. Así que es un día histórico para la Argentina y, por supuesto, vamos por más muy pronto, vamos por todos los derechos de las personas usuarias de cannabis y, por supuesto, seguimos reivindicando el grito de basta de presos y presas por tener o cultivar marihuana. Gracias a todos. Una buena noticia entonces, ya que el tema del narcotráfico se enmascara en muchos casos hipócritamente en la persecución de los consumidores de marihuana y que, digamos, no afectan precisamente a esos grandes negocios del narcotráfico y esos grandes responsables que en general no están en la cárcel. La legalización, en este caso para uso medicinal, pero a lo que apuntan estas organizaciones es a la legalización total de este, digamos, de la plantación de marihuana, es un tema complejo. La sociedad muchas veces no tiene información clara sobre esto, así que vamos a tratar de que en próximos programas tener una información más completa.